tus ojos, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Yo tengo un corazón que late el ritmo que le entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Su canción, mi mundo entero, hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación, tu fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios, tú mi refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Soy esclavo por amor. Cántaselo fuerte. Tú me amas, me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho vivir. Tu mirada llena existir, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Mándele un beso a ese creador que derrochó amor en la cruz del Calvario. ¡Sí, Señor! Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó y dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga